Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 12 de febrero. El portavoz municipal andalucista y candidato a la alcaldía, José Antonio Bautista, ha ofrecido una rueda de prensa en la que reitera la postura del partido andalucista de rechazo a los presupuestos municipales para 2015. José Antonio Bautista considera que se trata de unos presupuestos con los que no se pueden atender las necesidades de los ubriqueños y donde no se recogen las demandas de las barriadas de la localidad. Además, desde el partido andalucista se piensa que las partidas destinadas a ayudas sociales son insuficientes, como ya se ha demostrado que lo fueron durante el ejercicio 2014. El hecho de haberos convocado hoy era simple y llanamente pues para hacer algunas reflexiones sobre la aprobación del presupuesto que se produjo en estos días atrás. Por parte de los andalucistas quiero resaltar y quiero recalcar y quiero que todo el mundo se entere muy clarito de cuál ha sido la postura nuestra, la postura del Partido Andalucista, porque, bueno, pues se están diciendo barbaridades durante estos días y nosotros, pues única y exclusivamente, lo que hemos hecho ha sido denegar nuestro apoyo a un presupuesto que no nos gusta. Y no nos gusta no por nada, sino porque es un presupuesto bastante malo, es un presupuesto poco exigente y es un presupuesto que va a limitar muchísimo las actuaciones del equipo de gobierno durante este año. Es complicado decir que no a un presupuesto, pero no es la primera vez que esto sucede en el Ayuntamiento de Ubrique. Y todo ello viene originado por las irresponsabilidades de este equipo de gobierno con los apoyos del Partido Socialista que se están produciendo durante estos dos últimos presupuestos. A nosotros esa situación nos está preocupando más de la cuenta. Y nos preocupa no por nada, sino porque con este presupuesto no se llega a ningún sitio. Es un presupuesto que tiene muchísimas deficiencias. Entre otras cosas, pues la postura nuestra fue negativa al apoyo a este presupuesto, no por nada, sino porque no se contemplan ninguna de las actuaciones que por parte del Grupo Andalucista se estaban exigiendo a este equipo de gobierno. Nosotros, en su momento, ya le exigíamos un plan de emprendedores al Ayuntamiento de Ubrique. Y lo exigíamos porque creemos que es importante que los emprendedores que quieran iniciar una actividad, que quieran emprender un negocio, pues tengan esa tutorización y tengan ese apoyo por parte de personas que tienen sobrada experiencia en estos temas. Por parte del ayuntamiento no se hace absolutamente nada a este respecto. Con respecto a las ayudas sociales extraordinarias pasa exactamente lo mismo. Por parte del Grupo Andalucista se exigió que tenía que haber un plan de ayudas sociales extraordinarias y nosotros valorábamos ese plan en 100.000 euros. Por parte de este equipo de gobierno, con el apoyo del Partido Socialista, lo que se ha hecho ha sido única y exclusivamente poner esta partida, pero en unas cantidades insuficientes. Creemos que la partida tiene que ser bastante más ambiciosa y los datos nos están dando la razón. En el presupuesto anterior, también con el apoyo del Partido Socialista, se aprobó con una cantidad de 60.000 euros y a final de año se ha visto que esa cantidad es más que insuficiente. Y por lo tanto, el tiempo nos está dando la razón y nos está diciendo que esa cifra se tiene que aumentar. Bien, en este presupuesto se mete con 80.000 euros y seguimos pensando que es manifiestamente insuficiente y que habría que ampliar esa partida. No solamente eso, sino que además también estamos exigiendo un plan de empleo local. ¿Por qué? Pues muy simple. Se están trayendo diferentes planes por parte de las administraciones, se están concediendo ayudas a este municipio para contratar a un determinado perfil, pero siempre se queda un grupo importante de nuestra localidad que no está incluido en ninguno de esos planes. No son mayores de 30, otros no son menores de 30, otros resulta que no están en plan de exclusión, pero siempre hay alguien en nuestra localidad que se queda fuera. Y sobre todo, después de escuchar a este equipo de gobierno, a este alcalde diciendo que la gente lo está pasando muy mal y que lo que vienen a demandar es un puesto de trabajo y nosotros los andalucistas le ofrecemos la posibilidad de que tengan este plan de empleo local para que puedan contratar a diferentes personas de nuestra localidad y se rechace por parte del alcalde, a nosotros eso pues nos dice mucho y volvemos a insistir. Es un mal presupuesto, porque es muy poco exigente. Pero si a eso le sumamos que nosotros por nuestra parte nos hemos sentado con diferentes barriadas, esas barriadas nos han trasladado demandas para sus barrios, para sus calles, para la mejora de estas barriadas, y resulta que tampoco se tienen en cuenta en este presupuesto, pues eso también nos hace que nos decantemos por el voto negativo. Si a eso le añadimos ya la gotita que colma el vaso, que es los 178.000 euros de factura que nos cuelan

y de la policía intentarán de organizar ese tema. Obviamente, en breve también comenzaremos con el plan provincial de 2014, que está pendiente, que es la fase que queda desde la calle Los Remedios hasta más o menos la farmacia, donde se va a adaptar y mejorar lo que es la calle San Sebastián. Estamos a expensa de que nos han dicho por parte de Diputación que en esta semana posiblemente venga la encomienda. Hasta que no venga la encomienda no podemos comenzar las obras, y será en breve. Y después, pues, también decir que está pendiente, y también en breve, porque vamos a empezar a retirar lo que son los elementos de jardinería que están en la primera rotonda frente a la gasolinera de la carretera de Corte, porque vamos a llevar ahí los dos proyectos que nos han aprobado por parte del IEDT, de Diputación, de las mejoras de esas dos rotondas, donde va a ir una patacabra enorme. Se está trabajando ya en ella en Ubrique, está el proyecto ya en ejecución, y en breve comenzaremos con esa rotonda y con la rotonda que está también, que llevará distintos motivos también de marroquinería y de embellecimiento, la que está junto al MOVE, ¿no? Esos dos son dos proyectos que van a comenzar en breve. Y indistintamente de todas las calles que estamos saneando en socavones, en problemas, y eliminando sobre todo barreras arquitectónicas, ¿no? Cambiamos de tema. La asociación La Comparsa de Ubrique ha organizado para el domingo 22 de febrero la segunda piñata infantil de carnaval. Dará comienzo a las 5 de la tarde en el centro de la Avenida de España. El objetivo de La Comparsa de Ubrique es incentivar la fiesta del carnaval entre los más pequeños, por lo que se pide a los niños y niñas que acudan disfrazados a esta segunda piñata infantil. Bueno, primeramente iba a ser este domingo, y además se lo comunicamos a algunos grupos que iban a colaborar, que lo dijeron aquí en la radio. Era este domingo día 15, pero viendo también que iba, daba un poco de agua, que al final no da, y había muchas actividades este domingo, pues decidimos, cuando tampoco era una fecha fija, como tampoco viene el calendario oficial, hemos jugado, teníamos dos fechas para jugar y hemos cogido el día 22 porque no había nada en Ubrique ese día. Y ya aparte, como ha pasado el pregón, los que se hayan disfrazado para el pregón, pues tienen el disfraz para ese día. No que el día 15, no hace, todavía no era ni carnaval, entonces a lo mejor está más trabajo que la gente se disfrace ese día. Por eso hemos cogido finalmente el 22. Como te he dicho, la organiza la asociación, lo que es la comparsa de Oscar, comparsa de Ubrique.com, la organiza la asociación La Comparsa de Ubrique. Como el año pasado dijimos, cuando terminó la primera piñata, nosotros por concursar en el teatro podemos quedar de harta de como asociación. Y este año somos oficialmente asociación, estamos registrados en el registro de asociaciones de la Junta de Andalucía. Entonces, uno de nuestros puntos, el 3 creo que, es que tenemos que fomentar el carnaval entre, digamos, entre los niños y menores. Entonces, nos surgió el año pasado la idea de hacer la piñata. Le hicimos a ver cómo salía, se nos fue de la mano porque fue un exitazo. La piñata se llenó de gente, colaboró mucha gente, vino mucha gente disfrazada. Entonces, este año, este año lo vamos a repetir, pero como sabes, como hemos dicho antes, la comparsa ha estado que salía, no salía, por diferentes motivos, y no teníamos exactamente si íbamos a hacer también la piñata o no. Entonces, por eso nos viene también el programa oficial. Así, al final, hemos decidido salir, aunque sea callejero, y entonces hemos también tirado para adelante con la piñata, y por eso lo vamos a hacer el día 22. Estamos en ello, estamos todavía, hemos estado hablando con los colaboradores que el año pasado se unieron a nosotros, que fueron la tertulia y el bajo así. Además, lo realizamos entre los dos barrios, porque son los que colaboran, dan una cantidad económica que lo que nos dan es para comprar material para la piñata, que nosotros, aparte de lo que nos dan ellos, nosotros a la comparsa, digamos, nos cuesta dinero, porque nosotros pagamos un dinero para meterle mientras más cosas mejor. También colabora con nosotros la tienda de chuchería en Nube de Algodón. Y el año pasado también, que este año estamos ahí, también colaboró con nosotros los Cáceres y el turonero Emilio, también que nos regalaron 1000 bolsas de gusanito. Ahí estamos también este año, y seguramente también colaborarán con algo. Y esperábamos que fuera gente disfrazada, pero es que era una España que no se cabía. Entonces, la verdad que nos llevamos una gran sorpresa el año pasado. Hombre, lo que intentamos nosotros desde aquí de la asociación es que todos los niños, los padres que lleven a los niños a la piñata, que vayan disfrazados. Es lo más importante, ¿no? Y lo que intentaremos ese mismo domingo es que participen solamente los niños, que no estén los padres como el año pasado, que hubo mucha aglomeración de gente, a los niños no les dejaban. Él dice lo que es cuando se abre la piñata. Cuando se abre la piñata. Que dejemos más que nada que los niños se integren en la actividad que vamos a realizar, que se integren con las agrupaciones, y que estén más libres. Como el año pasado fue, uno le tocó cogerla porque tampoco estaba, fue un poquito improvisada. Este año queremos colgarla ya con los vecinos, para colgarla, para que esté colgada, aparte que esté colgada si podemos por la mañana. Y después bajarla un poquito que se haga, y se haga el acto de romper la piñata. También estamos viendo, porque el año pasado también dimos pitos, regalamos pitos a los primeros niños que llegan disfrazados. Este año, seguramente, también lo haremos lo mismo, pero solo se lo vamos a dar a los primeros, porque claro, es que vinieron los niños, es que no vamos a dar pitos. Pero es que los pitos se agotaron, vinieron tantos niños que se nos agotaron los pitos de carnaval. Y aparte es que no había más pitos en Ubrique que comprar. Eso, y este año podemos dárselo a los primeros que lleguen. Los primeros que lleguen disfrazados, sobre todo. Disfrazados, por supuesto. Sobre todo que vayan disfrazados, que se motive un poquito este domingo de carnaval, que haya otra actividad más en Ubrique. Por último, desde el Club de Atletismo Nutrias Pantanera se informa que este sábado a partir de las 11 de la mañana se va a disputar la 21 edición de la carrera escolar Nutrias Pantaneras en las pistas de atletismo, una cita deportiva muy esperada por los niños y niñas de la localidad y que tenía que ser aplazada el pasado 31 de enero debido a la lluvia. Nutrias Pantaneras programa de nuevo esta carrera escolar para el sábado 14 de febrero, invitando a participar a todos los escolares nacidos entre 1998 y 2011. Las inscripciones se realizarán en las pistas de atletismo antes del inicio de las pruebas. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.